Foro de Análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber. Hola mis amigos radioescuchas, mis amigos productores. Yo creo que todos en el mundo nos encontramos totalmente anonadados por los recientes acontecimientos en los cuales Rusia, de manera totalmente arbitraria, es difícil escribir las palabras que yo siento acerca de esta invasión que hizo Rusia de Ucrania, un país independiente que en algún momento perteneció a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Muchos creíamos que el dictador Putin iba a quedarse nada más en declaraciones, pero al parecer es una persona extraordinariamente calculadora, extraordinariamente insensible a todo lo que no sea su poder, y es una medida que, viéndola en retrospectiva, él la tenía planeada desde hace muchísimo tiempo, puesto que había construido una economía rusa independiente del mundo, ¿no?, para buscar minimizar cualquier sanción que tuviera el Occidente sobre su economía. Esta terrible invasión de Ucrania, que hasta la fecha de la grabación de este programa se veía como una cuestión que, a diferencia de lo que creía Putin, va a ser una guerra larga y que está causando una gran cantidad de bajas dentro de los civiles en las regiones de Ucrania que han sido hasta ahora conquistadas por Rusia y que al parecer no han sido los avances tan rápidos como Putin creía, pues está provocando efectos que se van a sentir en todo el mundo, inclusive nuestro país, en México. Uno de los efectos más importantes que se están sintiendo en todo el mundo es el alza en los precios del petróleo, que al momento de la grabación de este programa se encontraban ya en $110 por barril, un nivel que ya hacía mucho tiempo que no se veía, y con la perspectiva de que este precio del barril de petróleo pues pueda subir muchísimo más, porque debemos de recordar que Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo del mundo. Y si se pusieran algunas sanciones o si existía dificultad para que Rusia exportara su petróleo, pues eso haría correr al alza mucho más el precio de este combustible fósil. También Rusia es un gran productor y exportador de gas natural, y esto hace también que el precio del gas aumente enormemente. Europa tiene una gran dependencia del gas ruso, y lo que nosotros estamos viendo es que el precio de ese gas aumenta porque hay dificultades ya para que ese gas fluya a Europa, y Europa se está tratando de prevenir del efecto tan grande que puede tener la disminución del suministro de Rusia, que representa más del 20% de su consumo de este energético. Y pues algunos de estos gas se está buscando que venga de los Estados Unidos, y nosotros debemos de recordar que pues nosotros competimos en este caso con Europa por este gas, y lo que estaría aumentando los precios. Entonces estamos viendo ya aumentos del gas, estamos viendo aumentos del petróleo que no se han reflejado tanto en la gasolina, porque el gobierno federal de México ha decidido reducir los impuestos sobre este combustible. Pero esto también está afectando al gobierno mexicano, puesto que tendrá muchísimo menos dinero para otros programas. Otro efecto enorme también que se está teniendo es sobre los productos agrícolas. Entre Rusia y Ucrania, pues se tiene una gran producción y exportación de productos hacia muchas partes del mundo. El efecto más espectacular se está teniendo sobre el trigo, puesto que entre Rusia y Ucrania se están exportando o se exporta cerca de la cuarta parte de todo el trigo que se comercializa en el mundo. Los precios que se están viendo en el trigo están reflejando ese efecto, porque como algunos analistas, como Antonio Ochoa, pues comentaban, es más lo que desconocemos acerca de la situación que lo que conocemos. Entonces, pues los mercados están movidos no por cuestiones racionales, sino por la irracionalidad de lo que nosotros estamos desconociendo. Los precios del trigo han alcanzado máximos que no veíamos desde hace más de 14 años. Una situación similar la veíamos con la crisis agrícola y alimentaria que estuvo afectando al mundo en el 2007-2008 y que hizo que los precios del trigo aumentaran mucho en esos años, y desde entonces pues no veíamos precios del trigo tan elevados. Lo mismo está sucediendo con el maíz. Eso pues está representando aparentemente una bonanza para los agricultores de todo el mundo y en especial para los agricultores mexicanos. Pero pues resulta que los compradores están viendo esos precios tan altos que se están absteniendo de hacer contratos. Entonces, pues de nada sirve para muchos de los agricultores mexicanos si se tienen esos precios tan altos, pero no hay compradores para su trigo. Y un problema similar puede suceder para el maíz, en el cual los compradores se abstengan de adquirir este grano y los productores no puedan aprovechar estos precios tan altos. Dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana, perteneciente a la Secretaría de Agricultura, se ha estado promoviendo la estrategia de que los productores tomen coberturas, seguros para asegurar estos precios altos, y ojalá que los amigos productores aprovechen estos apoyos que da el gobierno federal para que puedan proteger estos precios altos que tienen ahora. Va a haber de seguro algunos otros efectos sobre otros productos agrícolas, por ejemplo, pues un efecto importante también se puede tener los aceites vegetales, ya que Ucrania es el primer productor mundial y exportador de girasol. También vamos a estar viendo algunos otros efectos importantes en muchas otras cuestiones económicas. Los precios más altos de estas materias primas y de otras materias primas, puesto que Rusia también es exportador de otras materias primas importantes a nivel internacional, si estas materias primas aumentan, pues esto estará haciendo que la inflación, que ya es alta a nivel mundial y también muy alta en nuestro país, aumente. Y si esa inflación en general aumenta, pues eso también va a hacer que aumente las tasas de interés, y a todos aquellos que tenemos préstamos bancarios, que manejamos tarjetas de crédito, pues todo eso lo vamos a ver con mayores pagos de intereses por esos créditos bancarios. Esperemos que muy pronto se pueda llegar a una suspensión de este conflicto que está causando tanto daño, tanto sufrimiento al pueblo ucraniano y que nos está afectando a todo el mundo. Mis amigos radioescuchas, mis amigos productores, que tengan un día estupendo. Foro de análisis con Sergio Márquez Berber. Agricultura. Márquez Berber. Análisis.